¡Vuelva los hinchas de Boca y ahora! ¡Vuelva los hinchas de Río y ahora! ¡Mueve tu cintura, mueve sin parar! ¡Porque aquí se go! ¡Porque aquí se go! ¡Saltando todo el mundo, qué mierda! ¡Puro movimiento! ¡Como es! ¡Moto! ¡Pibes y pibas haciendo palma! Mueve la cola, la muestra toda y baila sola. Vea, negra, mueve la cola y las caderas. Marina, mueve la cola, la muestra toda y baila sola. Vea, negra, mueve la cola y las caderas. ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Puro movimiento, mamita. Puro movimiento. Con las manos vino arriba. Sonido, sonido, original. Buenas noches, Radio Estudio. El grito de las chicas. El silbido de la vagancia. Para el animador, loco. Una masa, ¿eh? Para el DJ ahí. Para la gente que labura en la cabina, loco. Un cariño enorme, ¿eh? ¿Dónde están las chicas que se lo quieren llevar a Román a la casita? ¡A comerla! ¿Dónde están los borrachos? Levantando la mano a los borrachos. Y ahora las palmas de todos los borrachos. ¡Palma! ¡Palma! Y esta noche no hay vino que no se tome. El que no salta es un cheto y se la come. ¡Vamos!